ansío yo en esos ojos verme. Que muero ya porque llegue ese día en el que esta ansiedad que sigue mía sea de los dos, pues sigo inerme, solo estoy sin ti en esta soledad, que así todo mi largo tiempo llena, que siento calma, tempestad será.